cuanto a lo que es la propuesta de carnaval, ¿son dos noches van a ser? Así es, ya estamos trabajando sobre eso, van a ser el día 3 de febrero y 10 de febrero las dos noches, sábados las dos, con entrada libre y gratuita. Como te decía recién, evaluamos cuál era la posibilidad de primero de realizar nuestro carnaval, después habíamos proyectado tres noches. Bueno, viendo la situación económica que está atravesando nuestro país, finalizamos y retocamos y dijimos, bueno, hagamos solamente dos noches de carnaval. Radio Nota. A raíz de eso definimos hacer dos noches con el paso de la comparsa y destaques. Lo vamos a hacer carroza también por un tema económico. Y bueno, dos bandas más DJ en las otras dos noches. Lo primero que pusimos en valor fue no podemos perder nuestra fiesta de carnaval, nuestra fiesta que le da una identidad al pueblo. Después, a partir de ahí, empezamos a evaluar diferentes escenarios en el cual uno evalúa no solamente la parte económica, bueno, también uno se pone en el bolsillo del vecino y decir, bueno, una familia por ahí completa no puede disfrutar del carnaval porque tiene un valor de entrada, después el consumo de cualquier comida o bebida, más la niveloca que quieren los chicos, bueno, es una sumatoria y comprendemos los tiempos difíciles que estamos viviendo hoy. Así que creo que hemos tomado la decisión de que todo el pueblo pueda acceder con entrada libre al carnaval, y bueno, que disfruten de la noche de nuestra fiesta, y que bueno, que por ahí el gasto que hacen de entrada, que lo hagan en el buffet. Radio Nota.